Sabemos que las tasas de aborto disminuyen cuando el aborto es legal, siempre y cuando, por supuesto, sea acompañado de políticas públicas también de anticoncepción, ¿no? Y ahí nuestra consigna, educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Cuando el Estado toma de manera integral lo que expresa nuestra triple consigna, obviamente que se reducen prácticamente a cero las muertes por aborto, por cualquier práctica de aborto, sino también, porque deja de haber aborto inseguro y clandestino, ¿no? Sino también disminuye la cantidad de abortos. ¿Por qué? Porque la anticoncepción está en mano de la población, porque hay educación sexual en las escuelas para saber cómo enfrentar esas situaciones, para identificar el abuso también, que es una herramienta, la educación sexual integral en ese sentido es una herramienta fundamental, porque permite a esas niñeces poner un límite a la intimidad y decir, identificar que eso está mal, poder hablarlo, verbalizarlo, decirlo.